más y más. Y las muchachas con bikinis de colores, tan atractivas, toman sol junto al mar. Y nuevamente la pandilla bullanguera, el sol calienta, calienta más y más. Cantemos juntos cantando de alegría, llegó el verano, no te hagas esperar. Vamos a bailar en la playa, en este verano, en este verano. Vamos porque el mar está esperando, en este verano, en este verano. Vamos a bailar en la playa, en este verano, en este verano. Vamos porque el mar está esperando, en este verano, en este verano. Bailar en la playa, en este verano, vamos porque el mar está esperando, en este verano, vamos a bailar en la playa, en este verano, vamos porque el mar está esperando, en este verano, y nuevamente a correr sobre la arena. El sol calienta, calienta más y más. Y las muchachas con bikinis de colores, tan atractivas, toman sol juntito al mar. Y nuevamente la pandilla bullanguera, el sol calienta, calienta más y más. Cantemos juntos cantando de alegría, llegó el verano, no te hagas esperar. Vamos a bailar en la playa, en este verano, en este verano. Vamos porque el mar está esperando, en este verano, en este verano. Vamos a bailar en la playa, en este verano, en este verano. Vamos porque el mar está esperando, en este verano.